ciudad está agitada y el Elche tiene que ganar esta tarde, esta noche, por oficio, por experiencia, porque es un partido de ascenso. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta un día más en este 30 de abril de 2010. Habrá que apuntarlo como una fecha ciertamente especial, porque esta noche, a partir de las 9, vamos a vivir un partido de fútbol, que a priori pues no deja de ser un espectáculo deportivo, pero pocas cosas o ninguna manifestación hoy en día de otro índole que no sea el deportivo pueden reunir a más de 34.000 espectadores que esta tarde noche se van a dar cita en el Martínez Valle. Han oído bien, quedan 2.000 entradas libres. Digo 34.000 porque aunque antiguamente siempre han sido 38.000 los asientos del Martínez Valero, desde que se pusieron los asientos, antiguamente, bueno, el día de Cádiz se metieron 60.000 y el día del Bilbao Atlético en el penúltimo ascenso, en el 84, se metieron 50.000, pero luego se pusieron todas las butacas y lógicamente se redujo el espacio y la capacidad era 38.000 y pico. Pero también es cierto que luego se han hecho algunas remodelaciones, algunas obras, y se ha reducido a 36.000 el aforo, que no está nada mal, sobra bastante, pero bueno, casi se queda pequeño. A 36.000 se ha reducido el aforo. Pues, insisto, el club nos da datos oficiales ahora mismo de que esta tarde, dos horas antes, van a poner 2.000 entradas a la venta. Son las 2.000 que obliga la ley de espectáculos deportivos a poner el día del espectáculo, el día del partido. Así que, eso sí, a precio ya normal, quedan entradas de tribuna, de preferencia, de fondo y de anillo, muy poquitas, y al precio normal, 40 euros en tribuna, 30 en preferencia, 20 en fondo, pero insisto, muy poquitas, muy sueltas. El que no haya comprado los packs, pues obviamente veremos qué tipo de entradas tiene. Insisto, espectacular. El lunes decíamos, antes de conocer las medidas que tomó el Consejo de Administración, que hay que reconocer que han sido tremendamente acertadas, de que tenían que meterse 15.000 espectadores, teniendo en cuenta la mejor entrada, sin contar el día del Hércules, que se metieron 5.000, no 7.000, pero se metieron el Hércules, pues que la mejor entrada estaba siendo de 10, 12.000 espectadores, pero a veces se metían 15, ¿no? Entre 15 y 20. Pues el presidente del Elche el pasado martes decía, bueno, pues yo creo que se va a producir la mejor entrada de los últimos tiempos, una vez que explicaba las medidas. Y la verdad es que acertó de pleno, jugó a futurólogo y acertó de pleno porque nadie, absolutamente nadie, ni el más optimista, hubiera pensado que en este partido, en el que el rival no es ni el Real Madrid ni el Barcelona, ni siquiera el Betis o la Real Sociedad, ni tampoco es un partido trascendente en el sentido de que no es decisivo, en el sentido de que no es una final, en el sentido de que si pierdes ya no subes, si ganas subes, no, y quedan 8 con esto, y nadie hubiera pensado que se enrozaba el hielo. Insisto, chapó para toda la ciudad, que insisto, está agitada con el partido de esta tarde, impresionante, y bueno, solo hay que esperar ahora que el equipo haga los deberes, que lógicamente esa es la otra que esperamos. Por cierto, el técnico del Elche, después del entrenamiento de esta mañana, no ha dado lista de convocados. Los ha convocado a todos para el partido de esta noche frente al Villarreal. Los ha citado a todos, a excepción de los lesionados Olmo y Santos. El equipo ya está concentrado en el Hotel Milenio, donde en un ratito van a comer. Y bueno, pues aquí están todos: Willy, Jaime, Leandro, los tres porteros, como defensas todos: Chartener, Raúl Suster, Samuel, Tena, Martín Lestí, Rima, Ripa, Chimo Navarro y Oscar Rubio. En los centrocampistas: Juli, Lacaso, Saúl, Asier y Gemelelo, Lucero y Patrick. Como delanteros: Esteban, Jorge Moliner, Jesús Pereira y Tejo. De estos 21, 3 van a ser los descartados. Si nos atenemos a la lógica de las últimas semanas, o al menos del último partido, pues tienen todas las papeletas que el guardameta Jaime, además en defensa de Chartenet u Oscar Rubio, hay uno de los dos, y de arriba, si hubiera que descartar, si no descartar, porque podría ser Jaime, Chartenet y Oscar Rubio, pero si prefiere dejar a uno de los defensas, pues ahí la semana pasada no utilizó a Patrick, no entró en la lista de convocados, por lo tanto, bueno, ahí estarían entre esos cuatro más o menos las posibilidades que maneja el técnico para descartar. Pero bueno, yo creo que ahora mismo no importan los descartados, lo que importan son los que están y los que van a jugar, y ahí el técnico podría repetir el mismo once, la misma alineación que ganó frente al Betis. Es decir, Willy Caballero en portería, en defensa Samuel y Tena como pareja de centrales, lateral izquierdo Ripa, lateral derecho Martí Crespi, en el centro del campo estarían en el doble pivote Usero y Asiari, en la banda izquierda en principio, si es el mismo equipo de la semana pasada, Trejo, por la derecha Juli, por el centro Huacaso y arriba Molina, pero yo mantengo la duda, eso sería repetir el once, yo mantengo la duda y creo que me podría meter a Saúl para ser un equipo más ofensivo, con lo que Saúl entraría por la derecha, por la izquierda Juli, por el centro Trejo en la media punta, y lógicamente tendría que quitar a uno de los tres medios centros, de los tres del pivote, ¿no? De Usero, Asiari y Huacaso. Es difícil porque los tres están a un gran nivel. Huacaso es un poco el ojito derecho del técnico siempre que está juega, pero es que claro, Asiari es el alma y Usero está fenomenal. Que lo tiene complicado y eso es bueno. Esa es una muy buena noticia. Por cierto, dos horas antes estarán las puertas abiertas. Dos horas antes, a las 7 ya se abren las puertas para que no haya colapsos, para que no haya tumultos, para que la afición blanquiverde tranquilamente pueda pues, irse a partir de las 7, 7 y media, desde sus domicilios hacia el estadio. Recuerden, las peñas de Leche han montado una caravana que saldrá desde las 7 desde la glorieta andando para ir haciendo ambiente, que ya pues muchos balcones están con las banderas y bufandas de Leche. Esto lo iría dejando más quizás para el partido decisivo, pero bueno, no está mal dando colorido. Lo que sí es tremendamente importante es que casi se roce el lleno en el Martí de Valeros. Es una auténtica pasada y por eso digo que enhorabuena a la afición, a la ciudad, porque se ha votado de manera realmente increíble. Como decía, el presidente de Elche hacía de futurólogo y a principios de semana decía que se iba a registrar la mejor entrada de los últimos tiempos. Ha dado la vía desde el último ascenso en mayo del 88, Elche Deportivo La Coruña, con una tremenda invasión de campo, no había habido nada parecido. Por cierto, ahora que hablo de ese ascenso, el próximo lunes en A Todo Gol, en Teneels, a partir de las 10 de la noche, el lunes, vamos a repasar las imágenes de archivo que tenemos con nuestra hemeroteca, nuestra biblioteca, de lo más granado del Elche Club de Fútbol. Nos iremos a las imágenes de ese último ascenso en el año 88, nos iremos a las imágenes del penúltimo ascenso en el 84, veremos imágenes en blanco y negro del 73, también el último ascenso, nos iremos a ver el reportaje del Nodo que hizo en la competición española de la Copa del Generalísimo cuando el Elche en el año 69 llegó al Bernabéu en 100.000 espectadores y por desgracia no pudo llevarse la Copa. Incluso rescataremos imágenes de hace 90 años, que tenemos del Elche hace casi 90 años. Todo ello en un pequeño especial que haremos aprovechando este momento de Elche el próximo lunes en Atrogol, que estamos preparando sin duda con mucho ánimo y calma. Como decía, los grandes protagonistas son los jugadores, el técnico, los dirigentes, todos ellos han ido hablando a lo largo de esta semana y bueno, pues vamos a rescatar las frases más importantes de lo que ha sucedido a lo largo de la semana. El presidente de Elche, como digo, reconocía que han pasado ya 21 años, va a ser 22 desde el último ascenso y que ya toca. Bueno, imagínate, a lo largo de la historia de Elche habrá habido muchas oportunidades históricas, pero desde luego sí que considero que estos, desde la última vez que estuvo Elche en ascenso, creo que es la mejor oportunidad para conseguir eso. Y son 21 años, son muchos años. A esa generación de 21 años, a esto lo que ha hecho es que un poco la gente se haya olvidado un poco del fútbol de esa ciudad. Todo eso unido a la televisión, donde todo el mundo puede estar viendo partidos de televisión, pero hace esa bipolaridad, ¿no? De gente de Madrid, gente de Barcelona. Pero la gente quiere ilusión, la gente tiene ganas también de ver al equipo de su ciudad, de estar ahí arriba y luchando con los grandes. Y este es el momento donde la ciudad puede conseguir eso. Creo que es el momento que tenemos de aprovechar. No va a ser fácil no hay nada, no hay que confiarse, quedan muchos partidos y hay que estar trabajando y peleando desde que tienes que final. O sea, yo creo que en esto por ejemplo, ilusión mucha, oportunidad, una gran oportunidad, muchísima. muchísimas posibilidades, tanto como el demás, pero en este momento no hemos tampoco de bajar la guardia, debemos de apoyar muchísimo al equipo y seguir trabajando partido a partido como está. Bueno, es un día tremendamente feliz, incluso para un hombre que lleva muy poco tiempo en la ciudad y que es el máximo accionista ahora mismo de la entidad, no el accionista mayoritario, que eso también ha sido una muy buena noticia, y el que Juan Carlos Ramírez, no porque sea él, fuese quien fuese, es muy bueno que no haya un accionista mayoritario y que esté repartido, y en ese sentido creo que él se haría salido ganando, y reconocía a un hombre que apenas lleva un año en la entidad, que para él el día de hoy es muy feliz. Mira, yo he esperado tanto este día, a nivel de esta respuesta, que la verdad que me siento feliz. Pero sobre todo me siento feliz porque veo a toda la institución, que somos ya una gran familia. Creo que hay una unión ya entre todos, medios de comunicación, institución, y nos faltaba lo que es la afición. Y sinceramente me encuentro súper satisfecho de la respuesta que está teniendo la afición de Elche, porque este equipo, con el trabajo que ha hecho y los comprometidos que están, necesitaban esta respuesta. Una respuesta que el técnico de Elche ha calificado así, la respuesta del aficionado, que insisto, va prácticamente a llegar el Martínez Valero. Hay 34.000 asientos que tienen de sueño, que están ocupados. Hombre, siempre pueden quedar ahí los picos de los aficionados que han comprado las 5 entradas y solo necesitaban 4 o 3. Se puede haber quedado una de pico. Por eso es muy importante que las que les hayan sobrado las repartan. Consigan que otros amigos, otros familiares, otros vecinos vayan al campo para que no se quede ninguna entrada sin ser utilizada. Por cierto, recuerden todos los jubilados que el ayuntamiento tiene ha puesto entradas a su disposición, y aquí todavía nos quedan en nuestra emisora, en nuestros estudios centrales, aquí en calle La Fira número 10, pegado a la Basílica de Santa María, nuestros estudios de Radio Española Copa y de Tele, presentando la tarjeta dorada, presentando el carnet de jubilado, pues pueden retirar sus entradas para ver el partido gratuito esta noche a partir de las 9 en el Estadio Martínez Valero. Como digo, la respuesta de la afición ha sido enorme y así la califica el técnico del Elche, José Bordalás. La verdad es que la respuesta es espectacular, ¿no? Eso quiere decir que la gente de la afición está ilusionadísima, está eufórica, pero bueno, es entendible. Juegan son los futbolistas, llegó la hora de los hombres, llegó la hora de las estrellas, entre comillas, teniendo en cuenta que estamos en segunda división, llegó la hora del fútbol, de que el Elche gane a base de oficio, de experiencia, de paciencia, de saber jugar este partido. Ojo, que esto no es una fiesta, que no hay nada que celebrar de momento, y el partido hay que jugarlo frente a un filial sin presión, y dicen los que saben de esto, primado hasta los dientes. Pero mejor prima que la de ascender 22 años después, la de hacer historia, la de tener a 35.000 personas animándote, no hay mejor prima. Y eso, sin duda, se nota y ayuda a tener en la grada a tantos miles de gargantas. Se lo decíamos a Willy Caballeros, y eso ayuda. Sí, por supuesto, eso ayuda, pero vamos, muchísimo, muchísimo, porque en cada jugada, en cada acción, ya se está más espabilado, te hace correr más, te empuja, ¿no? No sentís el cansancio cuando tenés ese marco de correr y dejar la vida, ¿no? Y ahí, sinceramente, la verdad, como que ha tenido algún partido así con Marcos Emo, te ayuda muchísimo, ¿no? Y bueno, ojalá hubiésemos tenido todo el apoyo durante toda la temporada, pero faltaba eso, ¿no? Faltaba ilusionarlo, faltaba darle la posibilidad de tener margen, ¿no? para ilusionarlo, y ahora la gente está muy, muy enganchada. Pues recuerden, 2 horas antes, a las 7, se abren las puertas del Martínez Valero. Es fundamental que cuando salgan a calentar los chicos del Villarreal B empiecen a notar la presión y sobre todo el ánimo, los de Elche, en cuanto salgan a hacer los primeros ejercicios de calentamiento. La temperatura, como Coruña, estamos ahí en 25 grados, no amenaza lluvia, todo perfecto, solo falta que el equipo funcione y gane el partido. De todas formas, si no fuese así, porque este Elche, yo lo sigo viendo muy por encima de sus posibilidades para la plantilla que tiene y nos congratulamos de ello, si empatase o lo peor, perdiese, no pasa nada. Quedarían 7 partidos y en el peor de los casos, dándose otros resultados, el Elche se iría a 4 de las cosas. No pasaría nada, sería un cartucho perdido. Vayamos ya a empezar a pitar a los jugadores en un momento tan clave. Al contrario, yo creo que si se diese esa mala pata, esa mala fortuna de que el Elche no hiciese un buen partido o perdiese, hay que aplaudir al equipo y demostrarle que se está con él y se va a estar hasta el final. No se puede ir a una fiesta y luego abandonar al equipo a su suerte porque no saque el partido adelante. Recordemos que este Elche lleva en los últimos 6 partidos 5 victorias y un empate. Casi sobrenatural para lo que se suele llevar en la segunda división y en el fútbol. Puede, lógicamente, tener un mal día. Esperemos que no sea hoy. Ojalá no llegue. Porque el calendario es favorable a priori y sobre todo su tremenda ambición y ánimo y la fe con la que han llegado a esta recta final del campeonato. Les llamo de escaparates y seguimos hablando con protagonistas. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a Telefón en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Magos. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone, te regalamos una memoria USB. Recuerda, Telefón, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. Mucho Elche. ¿De verdad vas a pasarte toda la tarde de hoy preparando los bocatas y la cena para ver al Elche Club de Fútbol? Atrévete con Hamburguerix. Atrévete con sus hamburguesas gigantes, con sus perritos calientes, con los sándwiches inacabables. Mucho Elche. Pásate por Hamburgueris, calle Orihuela 20, en Elche, o llama al teléfono 96-661-4488 y llévate la cena para ver al Elche Club de Fútbol. Esta noche no. Esta noche no hay servicio de recogida de basura al ser mañana sábado, 1 de mayo, día festivo. Esta noche no baje la basura a la calle. Y recuerde, el resto de los días no lo haga antes de las 9 de la noche. Urbaser, Ayuntamiento. Fascinante deportividad, innovadora tecnología, soberano confort, extraordinaria seguridad. Ha llegado el nuevo Audi A8, la berlina más elegantemente deportiva. Relájese, deje sentir sus emociones, admire su diseño. Audi A8, una obra de arte técnica. El buque insignia de Audi le cautivará en todos los sentidos. Nuevo Audi A8. Ya puede verlo en Serramóvil. Concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Solo Sueños Son te puede ofrecer hasta un 40% de descuento durante este mes. Las mejores firmas del mercado en colchones y equipos de descanso. Dunlopillo, Dimaflex, Dorelan y en exclusiva la prestigiosa firma Aspol. Al comprar tu colchón Aspol, base tapizada y almohada de regalo. Sillones Relax en liquidación y en exclusiva ropa de hogar de Trancas y Barrancas. Y los sábados por la tarde al comprar cualquier equipo de descanso, regalo seguro de un juego de cama o funda nórdica. Y siempre con financiación a tu medida. Sueños Son, Avenida de Novelda 21, Elche. En One, el pagament de l'impost sobre vehicles és més senzill i ràpid. Pot pagar en caixes i bancs, per internet o en les oficines de Suma amb targeta. Recorde, el 7 de maig finalitza el termini de pagament. Suma, més sostenible. Diputació d'Alacant. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zodiac. Descubre Enzo, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones Cesa. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Les recuerdo, estamos en directo y lo estaremos a las 8:30 para contarles ese apasionante partido Elche-Villarreal B a partir de las 8:30 aquí en Sintonía COPE en el 101.4 y también para todos nuestros internautas que nos sintonicen a través de su ordenador personal, su ordenador portátil en infoexpress.es. Por cierto, nuestra encuesta de la semana, la pregunta, recuerden que es ¿qué porcentaje de posibilidades creéis que tiene Elche de ascender? Bueno, pues gana el 50%. El 38% de los aficionados que han votado piensan que Elche tiene el 50% de ascender. Luego, el 31% piensan que Elche tiene el 25% de posibilidades de ascender. Le sigue el 22% de los aficionados que piensan que Elche tiene el 75% de ascenso. Los que piensan que tiene el 100%, un 6% nada más. Y los que piensan que tiene un 0%, un 3%. Lo que más, la mayoría de momento piensan que Elche tiene un 50% de posibilidades de ascender. Como decía el presidente de Elche, este tren no se puede escapar. Debemos de cogerlo, no pasa siempre, no es fácil que pase. Hay que salir ya una vez de este pozo de segunda. Llevamos 21 años más para 22, son demasiados años. Y creo que este momento es el momento en que se está haciendo aquí en México de primera. Lógicamente, nos hemos puesto todos los mundos para ello y lo que es necesario es apoyar todos para conseguirlo. Hay que aprovechar este momento. Este momento es muy bueno. A lo mejor hace unas jornadas no esperábamos estar ahí. Y ya que estamos, hay que coger ese tren desde el tren de la primera vista. Y el tren que tenemos que lanzar. Pues ya que hemos venido, vamos a cogerlo, ¿no? Pero paso a paso, partido a partido, hoy es muy importante ganar, como lo van a hacer los próximos partidos. La suerte, y para mí es una suerte, es que Elche tiene de los 8 partidos, 5 en casa. Y excepto con la Real Sociedad, ningún rival directo. Y la Real es el último partido de liga. Elche esta semana, esta noche, en unas horas, juega aquí contra el Villarreal B. La semana que viene viaja a Cádiz, todavía, a día de hoy, a estas horas no se sabe cuándo se va a jugar, el viernes, sábado o domingo, Cádiz-Elche. Luego tiene 2 partidos consecutivos en casa, recibe al Celta y al Girona, viajará a Las Palmas, recibirá al Murcia, viajará a Tarragona y recibirá a la Real Sociedad. Es decir, 3 desplazamientos y 5 partidos en casa. Es, sin duda, como para soñar, siempre que soñemos despiertos y manteniendo la calma. Según el consejero delegado Juan Carlos Ramírez, no hay euforia en la plantilla, en el vestuario. Eso es lo más importante. Es que yo no veo euforia en el vestuario. Es decir, lo que veo en el vestuario es una implicación máxima, que es sabemos todo lo que nos estamos jugando, pero también tenemos que tener en cuenta que tampoco es hay que salir tensionado. Son 3 puntos que no nos olvidemos. Y ellos van a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero eso viene después de un trabajo. Entonces, si en mí esta pregunta me la haces hace 3 meses, te digo, hostia, pues estábamos ahí, algunas veces teníamos alguna paja natal. En este momento te puedo decir que podremos ganar o perder, pero yo sé que el equipo va a responder a las exigencias que desde el club les exigimos y la afición quiere. Bueno, pues la afición quiere que el equipo gane. Por cierto, como tengo muy buenos amigos por toda la geografía, uno de los mejores, ya me ha informado, no lo ha hecho el Elche, pero sí mi amigo de que el Cádiz-Elche es el domingo a las 5 de la tarde. Ya hay horario y día, la próxima semana, domingo a las 5 de la tarde, o sea, domingo 9 de mayo, que hay Fórmula 1, pues nos partiríamos la Fórmula 1 y vemos el Cádiz-Elche. Cádiz-Elche el domingo 9 de mayo a las 5 de la tarde. Es importante el partido, decía Ramírez que no hay euforia. ¿Y cómo están los jugadores para este partido? ¿Bordalás? No, yo creo que los futbolistas están, como he dicho antes, muy preparados mentalmente. Están dialogando todos a lo largo de la semana y no podemos caer en ningún tipo de euforia y pensar que esto es una celebración. Donde creo que nuestros dirigentes han tenido una iniciativa muy buena para nuestra afición y en principio está teniendo una respuesta. A partir de ahí, bueno, pues nosotros aislarnos de lo que hemos hecho y centrarnos en esta discusión en el partido y disfrutar a ver si podemos ir en la victoria, que es importante para nosotros. Bueno, y si alguien tiene dudas de a qué va esta noche, voy a una fiesta, voy a comer pipas, voy a tomarme un bocadillo, ¿a qué voy? Bueno, pues para el capitán de Elche, el guardameta argentino Willy Caballero, a lo que hay que ir es a disfrutar, pero a dejarse la garganta ayudando al equipo. El que venga el viernes tiene que venir preparado con la garganta caliente para acosar, para gritar y para presionar o al rival, al árbitro, lo que sea, pero a nosotros nos tiene que llevar el anda, ¿no? Cuando juegas partidos claves así, se tiene que escuchar todo el estadio y eso es lo que, como te decía antes, lo que te hace correr más y que evita que te canses y que te despierto todo el partido. En Italcar, concesionario Fiat, este mes en vehículos de ocasión, elige tu Fiat Prado 1900 Dynamic 120 caballos, un diésel con pintura metalizada, aire acondicionado, 6 airbags, cruise control, volante y pomo en piel, llantas aleación de 16 pulgadas, antiniebla en volante por solo 9.990 euros, incluido plan 2000 euros. No dejes pasar esta oportunidad y llévate tu Fiat Prado corriendo. Ven a Italcar, concesionario oficial Fiat para Elche y Vega Baja, en carretera de Crevillente 12 en Elche. Esta primavera, Hogar Mobiliario viste tu casa de frescura y elegancia. Descubre las novedades 2010, las últimas tendencias y lo más actual. Realizamos proyectos de interiorismo con financiación a tu medida. Dormitorios, salones, juveniles, armarios y vestidores. Complementos, iluminación. Para tu casa, apartamento o chalet, muebles auténticos. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Vivienda Trato Preferencial. En sector quinto, últimas viviendas de 3 y 2 dormitorios. Áticos con terraza de 44 metros cuadrados. Planta baja con patio privado. Llave en mano. Infórmate 96-666-4088 o Blas Valero 116. Cuando quiero descansar, sueño con Tempo. Porque dormir no siempre es descansar. En Valentín Sánchez te ofrecemos toda la calidad de los colchones Tempur desde 39 euros al mes. Ven a Valentín Sánchez y descansa. Descubre Tempur en Reina Victoria 5 y en Altavix, frente a Ciudad Deportiva, Elche. ¿De verdad vas a pasarte toda la tarde de hoy preparando los bocatas y la cena para ver al Elche Club de Fútbol? Atrévete con Hamburguerix, atrévete con sus hamburguesas gigantes, con sus perritos calientes, con los sándwiches inacabables. Pásate por Hamburguerix, calle Orihuela 20, en Elche, o llama al teléfono 96-661-4488 y llévate la cena para ver al Elche Club de Fútbol. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, hasta el concejal de deportes, Federico Muyolo, pues nos contaba ayer en la publicidad cuando estuvo en la reunión sobre la sede del Mundial, donde Martínez Valero, pues también es una de las sedes que tiene peso si al final la candidatura ibérica de España y Portugal fuera elegida a final de este año, para 2018-2022, pues nos contaba una curiosidad del alcalde de San Sebastián. El primer paso es esta tarde que el equipo, esta noche a las 9, haga un magnífico partido, pero sobre todo lo gane. Recuerden, desde las 7, dos horas antes estarán abiertas las puertas. Suerte, valor y al toro. A las 8:30 nos escuchamos. Hasta luego.